Echaremos una fiesta para bailar juntos los dos. Y también vendrán nuevos amigos para bailar y disfrutar. Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar. Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo verás. Esta noche haremos una fiesta, sí, donde todos vamos a bailar. Esta noche bailarás conmigo, sí, serás feliz, ya lo verás. ¡Bueno, bueno! ¡Pero que baila, chico! Esta noche haremos una fiesta.